Bien, segunda hora en Más Vale Magazine. ¿Estás por ahí, Nacho? Silvio, Oscar, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bien, bien, bien, Ignacio, bien, por suerte. ¿Cómo se me escucha? ¿Bien? Sí. Muy bien. Muy bien, sí. Perfecto. En la hora anterior los venía escuchando y que hablaban del polaco y bueno, tengo la suerte de haberme mudado al barrio de Saavedra. Ajá, así es. Tan solo 5 cuadras me separan de lo que mencionaba Silvia, de ese famoso viaducto que tiene la cara del polaco, claro, la verdad, claro. Una obra de arte en pleno Saavedra, sí. Y la calle, ¿no? Tan renombrada con el polaco, la verdad, una preciosura que tiene Saavedra, la ciudad de Buenos Aires, acá en casi en lo que sería el punto limítrofe con la provincia de Buenos Aires. Claro. Una buena decisión que tomé, por lo menos, haberme mudado a este hermoso barrio. ¿Es tranquilo el barrio? Sí, sí, la verdad. Sí, totalmente. Bien. Somos vecinos, Núñez y Saavedra somos vecinos. Claro. Claro, sí. Llevan bien, digo, porque yo tengo vecinos a otros partidos que no nos llevamos bien. No. En este caso nos llevamos bien y además tenemos el Parque Saavedra también, que lo tengo a tres cuadras. Claro. La verdad que está... ¿Cuál es el club, Nacho, de ahí, de Saavedra? ¿Te acordás? ¿El club de Saavedra? El club deportivo de Saavedra, que el polaco era muy muy fan. Ah, yo puedo decirlo. A ver. Porque vivía a 2 cuadras yo del club platense, que ahora se convirtió en un club de Vicente López. Bien, platense. Claro. Pero, El tradicional platense estaba en la avenida Kramer y Manuela Pedraza. Ajá. A 2 cuadras de donde yo vivo hoy, en realidad. Mira. Claro, sí. Hicieron todo ahora un complejo deportivo donde hay pileta de natación, cancha de fútbol, de pasos. Claro, y una escuela y una plaza, todo junto fue hecho cuando se terminó el club platense, fue a Vicente López. Hoy es un club de Vicente López y muchos no recuerdan que es oriundo de aquí, de Saavedra. Claro. Ahora, claro. Silvia, te voy a pedir una cosa, no le interrumpas más a Nacho, porque yo quiero ver cómo termina la novela de Messi. Vos fuiste el que introdujiste el tema del club. Bueno, pero ahora me preguntó nada. Ahora me esos machismos no van conmigo, No. Ahora me callo. Chau. No. Quédate. Quédate, quiero saber qué pasó con la novela de Messi. Sí, impresionante. Cuando pensábamos que esta cuarentena, que esta pandemia, que este COVID no nos iba a tener más problemas a nivel deportivo, lo hablo, bueno, Messi, a través de un fax, qué antiguo suena todo, a través de un fax, le pidió a los directivos del Barcelona que intenten de alguna manera desvincularlo del club, al cual está como profesional hace más de 15 años, desde los 13 que llegó Messi al Barcelona, él tiene en este momento 33 años, estamos hablando de 20 años, de un matrimonio perfecto, te podría decir, porque el Barcelona tenía tan solo 10 títulos de Liga Nacional, con Messi en cancha consiguió 14, o sea, supera lo que tenía con lo que jugó Messi, tenía tan solo una Champions, la copa más importante de Europa, con Messi consiguió 4, y así podríamos enumerar todos los torneos que Messi ha superado a lo que era el Barcelona antes, ni hablar de que es el goleador histórico, quedó tan solo a 38 partidos de Xavi, su antiguo compañero y crack español, que jugó también muchos años, quedó tan solo a 38 partidos de superarlo como el futbolista con más presencias con la remera del Barcelona. Quizá uno se puede ilusionar que vuelva Messi. Lo importante acá es que a través del fax, reiteramos, Messi le pidió a los dirigentes del Barcelona marcharse del club y hay 2,5 millones de teorías, Oscar, Silvia, que va a cualquier club, desde podemos pasar del Manchester City, que es el que pica en punta, pasando por el PSG, que tiene a los jeques y sus petrodólares, pasando por la Juve también, el club más importante de Italia, que lo juntaría con Cristiano Ronaldo, ni más ni menos. Opa. Sí, en el día de hoy hubo una marcha en Rosario de los hinchas de Newell's, Sí, desde el Monumento a la Bandera hasta la puerta del estadio, para intentar de que Messi reconsidere la posibilidad de jugar en el conjunto rosarino, un sueño muy importante, pero bueno, qué sé yo, uno se puede ilusionar con todo. Sí, recordamos que Messi es hincha de Newell's, que salió de las divisiones inferiores, sí. Que bueno, por sus problemas de crecimiento se tuvo que mudar a España, a Barcelona más precisamente, donde sí le dieron la importancia que conlleva todo este tratamiento de hormonas. Y bueno, este matrimonio que te mencionaba parece tener final. Veremos dónde juega Messi, todo lo que implica la ida de Messi a Barcelona. Escuchaba a políticos de Cataluña la importancia de que es a nivel turístico Messi, y el museo de Barcelona es el segundo más visitado del mundo, para que se den una idea. El segundo museo más visitado del mundo, todo, no, obviamente no es el 100% de la culpa de Messi, sino Barcelona tiene una rica historia, pero Messi, digamos, como que impulsó todo eso al ser el mejor jugador de fútbol, y algunos lo consideran el mejor de la historia, ¿no? Y ahí hablamos de palabra mayor y hablamos de Diego Armando Maradona, que bueno, esa discusión tonta y antigua de quién es o fue y será mejor, no la vamos a traer acá a este segmento, pero bueno, para que entiendan la magnitud de la ida de Messi del Barcelona. Veremos si es Pep Guardiola, que hoy subió una foto a sus redes sociales, que está justamente en Cataluña. Él es oriundo de ahí, nació en Cataluña, pero bueno, uno sube, Guardiola subió en este caso una foto a sus redes sociales, y ya te imaginarás la cantidad de mensajes que hubo, y sobre todo el pensamiento, ¿no?, del periodismo y de los hinchas del Barcelona, es que se lo quiere llevar al Manchester City, donde es entrenador. Pero lo que te decía, Oscar, Silvia, vamos a ver qué sucede dentro de la próxima semana. Se espera que Messi hable y diga la razón de por qué. Uno entiende ya la razón. Se cansó, está muy peleado con la dirigencia actual. El presidente lo de alguna manera abandonó a ese cuidado que tenía con Messi, le quitaron la posibilidad de continuar con sus amigos, y esto no es un capricho de Messi de continuar con sus amigos, sino hablamos de Suárez, que es el tercer máximo goleador de la historia del Barcelona. No es que llegó hace un año y hizo un par de goles y nada más, es el tercer goleador histórico del Barcelona. Hablamos de Busquets, con quien hizo divisiones inferiores, hablamos de Jordi Alba, otro de los históricos del Barcelona, hablamos de muchos jugadores que la dirigencia se quiere despegar. Bueno, Messi lo siente como algo muy propio, todo lo que es el Barcelona, entonces me parece que vio la beta en ese sentido de poder pegar el portazo e irse. Nos queda así en la retina el famoso 2-8 que mencionábamos hace un par de semanas, con el Bayern Múnich por cuartos de final de la Champions. Esa es la imagen que no queremos ver de Messi, despidiéndose del Barcelona después de una goleada histórica. Sí, es cierto, de la peor manera, ¿no? De la peor manera, con la cabeza gacha y sobre todo por la puerta de atrás, Oscar. Eso es lo que me parece que no se merece Messi. En distintos programas de radio y programas de televisión reproducían las distintas despedidas de jugadores históricos. Te hablo de Zidane en el Real Madrid, de Totti en la Roma. Si vamos al terreno nacional, hablamos de Palermo en Boca o de Ortega en River. No sé, y si nos vamos en el tiempo, de Bochini en Independiente, y así podríamos nombrar un montón. Me parece que no es la manera de que se tenga que ir Messi, sin embargo, es la que hay, que eso es lo preocupante. Veremos lo que te mencionaba, se espera que la semana que viene Messi hable, diga el porqué y diga sobre todo dónde quiere jugar, porque Messi, te imaginarás que habrá recibido alrededor de 14.000 ofertas, pero la que pica en punta, lo vuelvo a reiterar, es la del Manchester City, donde está Pep Guardiola, como lo mencionábamos, el técnico, está su amigo Kun Agüero y está rodeado de jugadores muy pero muy buenos, y el bicho que le pica a Messi, digamos, el porqué de quiere irse al City en este caso, es por las ganas de ganar. Es un ser humano que lo único que le interesa es ganar, es muy competitivo, y él quiere volver a ganar la Champions, quiere volver a ser el rey de Europa, pero te lo vuelvo a reiterar. Esperemos a la semana que viene a ver qué dice o cómo cómo se desenlaza todo, todo sí, lo que yo... ¿Sabes lo que leí? Mientras estamos hablando estoy buscando información. Hay una portal que se llama Marca, que es español. Según dicen ellos, Messi llamó a Guardiola y le dijo: quiero ganar los dos próximos balones de oro y esto solo lo puedo hacer contigo. Lo dice la prensa española, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Se han cansado de sacar tapas de diarios con Guardiola y Messi. A mí no me resultaría extraño que quiera hacer lo que mencionás, Oscar, y lo que dicen las tapas de los distintos medios españoles. Messi como que perdió un poco ese título del mejor del mundo. Hace mucho que no gana la Champions, son 9 años. Hace mucho que, si bien fue goleador de la Liga Española este año, pero tan solo marcó 25 goles, es verdad, hizo muchas asistencias, creo que fueron 19, pero con eso le alcanzó para ser el goleador de la Liga Española. Ahora me preguntás por justamente la Liga de España, ¿qué va a hacer sin Messi, sin Cristiano Ronaldo? Ahí ya me metes en un problema, porque la verdad que la Liga Española sin el Rey, sin Messi, va a perder no solo nivel futbolístico, sino también todo lo que implica el negocio del fútbol español, ¿no? Las ventas de los derechos televisivos, los sponsors. Obviamente el Barcelona va a caer muchísimo, creo que el Real Madrid supo reestructurarse con la salida de Cristiano Ronaldo. Hay que ver qué pasa con Barcelona, si sabe cómo rearmarse, cómo reinventarse sin su estrella máxima, que hace 20 años, reiteramos, está en la institución. Va a ser muy difícil volver a estar en la elite del fútbol, en este caso para el Barcelona. Y lo que te decía, Messi quiere volver a tener ese título del mejor del mundo, el mejor de la historia, de ganar un Balón de Oro a nivel internacional, de volver a ganar la Champions. Para mí también lo tienta el hecho de jugar en la Premier League, que es una de las ligas más difíciles del mundo, donde es muy competitiva, tenés 6-7 equipos que pueden llegar a ganar la Premier, y eso en otras ligas no pasa, y él lo sabe. Entonces me parece que además de ser un desafío propio, es un desafío colectivo también, de reintegrarse en un grupo que ya está armado, que ya vienen las cosas bien, que ya marcha bien. Vamos a ver qué tal le va a Messi, y a mí me tienta un poco también, me pedí mi opinión. Me gusta la idea de ver a Messi con otra camiseta y de ver justamente cómo se afianza con otro equipo, y todo esto pensando en lo que va a ser las eliminatorias para Qatar 2022, que hablo de la selección argentina y el mundial, obviamente. Acordate, sí, sí, el año que viene hay Copa América, Oscar. Tenemos nuevamente Copa América. No falta tanto. No, claro. El junio del año que viene se va a disputar mitad en nuestro territorio, mitad en Colombia. Y bueno, Argentina obviamente la quiere ganar, la tiene que ganar, porque ya son varios años que no levanta un título. Y bueno, Messi siempre es el as de espada que tiene el conjunto nacional. Así que veremos qué pasa. Y ojalá que sea lo mejor para Messi y para el fútbol argentino también. Esperemos eso, sí. Bien, sí. Nacho. Creo que... Rápidamente, Oscar, te cuento una cosita más, porque en el día de ayer se dio el COVID positivo en River. Hablamos de Olivieri, entrenador de arqueros, tuvo un cuadro febril, viste que estuvo lloviendo y bueno, los jugadores siguieron entrenando. Están en esta famosa burbuja sanitaria, donde se estacionaron en Ezeiza, se hicieron los test la semana pasada, se lo hicieron el viernes, quedaron concentrados el lunes. Entonces se piensa que el entrenador de arqueros, Olivieri, se contagió entre el viernes, sábado, domingo, y es todo un caos en River. Van a volver a hacer test el lunes. Hace poquito posteó en Instagram Pedro Hansen, el médico titular, el médico de cabecera que tiene el plantel de River, que se lo van a hacer los test el día lunes, y veremos qué sucede también con el conjunto millonario, que tiene Copa Libertadores dentro de 21 días, hablamos del 17 de septiembre, va a estar jugando por Copa Libertadores, y ya son 4 días de acá al lunes que se hagan los test, entrenar, y todo esto obviamente le juega en contra. Claro, hay que ver con quién estuvo y todo eso, ¿no? Sí, lo raro es eso justamente, te digo que se hicieron los test el viernes, subieron libre el sábado, el domingo, y el lunes quedaron concentrados. Entonces sacando cuentas, entre esos tres días, Olivieri, el entrenador de arqueros, se tuvo que haber contagiado, pero Oscar, es algo que vamos a tener que empezar a convivir, ¿no? Con casos de COVID dentro de planteles, por más que estén dentro de una burbuja sanitaria, vamos a tener que empezar a dar estas informaciones porque, bueno, es lo que pasa a partir de este uso inmundo que llegó al planeta. Así es, así es. Bien, Nacho, muchas gracias por hoy. Gracias, Nacho, acá estoy otra vez, ¿eh? No sé qué crean que me fui. Hasta el viernes, Ignacio, gracias, como siempre. Dale, buen fin de semana para todos, un abrazo grande. Igualmente.